Y escuchábamos el especial de Ángel Clemente Rojas, quien está comunicado telefónicamente en vivo con nosotros. Ángel, ¿cómo andás? Nicolás te saluda, buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Nicolás? Bien, querido, bien. Es un placer poder conversar con ustedes. El placer, obviamente, es nuestro de tenerte a vos acá, un grande de Boca y del fútbol con nosotros. Y bueno, no sé si llegaste a escuchar el final de nuestro especial este que te preparamos humildemente. Sí, muy bonito, lindo, sí. ¿Qué sentís vos? Ya sabemos qué siente la gente de Boca por vos, que es pura devoción. ¿Qué sentís vos por la gente de Boca? Mira, siento lo mejor, lo que siempre me dio, con ese amor, con ese cariño, como todo jugador que juega mucho tiempo en la primera de Boca, ¿no es cierto? Y empezar en la división inferior, tener la suerte que a los 17 años y medio debutar en la primera, y son cosas que a uno le llegan, le quedan, y porque la gente toda la vida se ha portado bien con nosotros y sigue portándose, ¿no? Bueno, así que esa gente no... Creo que no lo podemos olvidar nunca, querido, nunca. Ángel, dice la historia, cuenta la historia y queremos saber, queremos que vos lo corrobores o lo refutes, si es cierto, ¿no? Sí. Que en principio vos te fuiste a probar a River y no quedaste porque no tenías una citación, ¿es cierto esto? Claro, porque en ese tiempo la Nicolás se usaba tenías que, cuando te ibas a probar a un club, tenía que llevar la citación. Claro. Y nosotros fuimos por ir porque me llevó mi padrino, ¿no es cierto? Y es la historia de uno, ¿no? Porque mira, yo nací acá en Sarandí, podía haber ido a la Ría, a Racing, a Independiente, no, pero fuimos a River, mi marido se antojó ir a River, fuimos a River. Y no me dejaron entrar, querido, no me dejaron entrar porque no tenía la citación. Ángel Ignacio Sacanino lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, querido? Bien. El otro día hablaba con un amigo que es historiador de fútbol, que le mando un saludo, Esteban Beckerman, y me pidió, comentándole que iba a tener la posibilidad de hablar con usted, si le consultara si es verdad que en el 62 usted jugó en Arsenal de Lavallol, en la categoría aficionado. Sí, pero ¿sabes por qué? Me mandaron un año, querido, porque yo era muy muy delgadito, muy flaquito, ¿viste? Y como esa categoría era más fuerte, ¿me entendés? Sí. Me mandaron un año para que me fogué un poco bien allá, ¿viste? Aparte que estaba... Después llegó Adolfo Pedernera, ¿viste? Y yo estuve un año con Adolfo. Y cuando Adolfo se vino para Boca, me trajo y ahí empecé a jugar en la tercera, reserva y primera, ¿viste? ¿Estuvo todo todo el 62 en ese club? Todo, sí, un año, querido, sí, un año, sí. Pero era una sucursal de Boca, ¿eh? Claro, claro. Sí. ¿Y qué recordás, Ángel, de, bueno, lo que se cumplió justamente la semana pasada, el 19 de mayo, en el 63, un añito después, de tu debut contra Vélez? ¿Qué recordás de ese partido? No me quiero acordar por los años de Nicolás, no me acuerdo por los años, ¿no? Fue muy muy muy emotivo, muy lindo. Te puedes imaginar que cuando debuté tenía 17 años y medio, ahora tengo 64. Ya pasaron muchos años, pero sí, gracias a Dios la Virgen, yo me enteré más por el periodismo, ¿no? Que me ha llamado a mi casa y me ha puesto en conocimiento que yo había debutado el 69 de mayo de 1963. Y son satisfacciones, que la gente todavía se acuerde de uno, después de tanto tiempo, ¿no? Ángel, hay una anécdota muy famosa que cuenta que usted le sacó la gorra a Amadeo Carrizo en un superclásico y se fue corriendo. Sí, pero... ¿Qué le dijo Amadeo a usted? No me pudo agarrar. Yo creo que si me agarra en ese momento... ¿Estaba muy enojado? Muy enojado, pero vos mirá cómo es la historia de la vida, ¿no? Yo siempre digo que le saqué la gorra al mejor, al más grande de todos los tiempos, como arquero, ¿no? De lo que vi yo. O sea que somos amigos, pero vos no te das una idea de la amistad que tengo con Amadeo. Es una cosa fenomenal, pero nunca jamás tocamos el tema de la gorra, ¿viste? ¿Nunca se volvió a hablar del tema? No, yo con él no, porque después me arrepentí porque fueron cosas de chico que me mandaron los grandes y lo tuve que hacer, ¿me entendés? Pero... ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó en su... Sí, te puedes imaginar, Ratín, Alberto Menéndez, estaban Roma, Marzolini, había un montón de muchachos que ya eran consagrados, ¿me entendés? Sí. Y lo tuve que hacer porque yo no quería. ¿Hubo amenaza de por medio o no? No, amenaza de mis compañeros, que me daban un bife, ¿me entendés? Claro, era... Eso fue el año 68, el día que... Fue viste, la puerta 12. Sí. Bueno, fue ese partido que, mira, creo que Amadeo fue el partido mejor en su historia que atajó. No, impresionante. ¿Y qué jugador tenés así o de aquellos tiempos? ¿De quién tenés ese nombre que vas a recordar para toda la vida? ¿Tenés algún jugador así que sea que haya sido tu referente a lo largo de tu vida? Porque sabemos que vos fuiste referente de muchos, pero queremos saber cuál fue tu referente. Mira, referente yo no te sabría decir, porque a lo mejor si te digo, te miento, nene. Acá lo que pasa es que yo cuando hace unos años que veía mucho fútbol, ya no, porque ya me cansó un poquito, ¿me entendés? Pero yo tengo referencias de lo mío un poco a Burrito Ortega, de la manera que se movía con la cintura, ¿viste? yo creo que fue él. Para mí, a mi manera de ver y a mi manera de pensar, ¿eh? Ángel, ¿qué tal? Federico Nol te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, querido? Bien. Bueno, actualmente, ¿estás yendo a la cancha? ¿Vas? Sí, voy, no mucho, no mucho, pero voy bien en los partidos importantes, ¿viste? ¿Te escondés? ¿O vas camuflado, digo, o vas como Ángel y si la gente se te acerca y demás? No, pero olvidate, no, yo con la gente siempre fui franco, sincero, y más ahora que uno me arrasca el juego, me veo con la gente, me saludan, ¿viste? No me escondo ni nada por el estilo, al contrario, para mí son satisfacciones, ¿me entendés? Sabes que son muchos los jugadores grandes realmente, sí, del fútbol argentino, que sí, obviamente son recordados, pero un grupo muy selecto es el que tiene incluso una peña a su nombre, como tenés vos, de la gente de Boca. Hasta ese límite, ¿no? Llega la idolatría de la gente por vos, digo, ¿qué se siente? Llegaste hasta un punto casi inigualable. Yo te voy a explicar una cosa. Vos sabés que yo jamás en mi vida, cuando me retiré del fútbol, yo me había olvidado, no de Boca, no, por supuesto, yo al fútbol no le daba más importancia, no iba a la cancha, me dedicaba a hacer otra cosa. Mirá vos. Y después cuando voy a Boca, yo estaba con Alegre y Heller, ¿me entendés? Sí. Bueno, y después vino Macri, y me empezaron a mandar, te estoy hablando hace 10 años atrás, me mandaron a recorrer todo el interior por las peñas, porque Boca tiene 300 peñas, ¿me entendés? Sí. Y conozco todo el interior, y cuando voy, cuando voy, me doy cuenta de lo que fui yo para Boca. Yo no sabía, por la gente que me ama, me adora, ¿me entendés? Me quiere mucho. Claro. Y cuando voy no me dejan venir, quieren y me regalan lechón, chorizo, todas esas cosas, ¿viste? Y ahí empecé que yo representé algo para Boca, ¿no es cierto? Después de grande me di cuenta. Sí, Ángel, y bueno, justamente que tocamos el tema Boca, sí, actualmente... no está pasando un buen momento Boca, pero hay que recordar también, sí, la gente por ahí ahora recuerda a Boca en los últimos años que ganó absolutamente todo. Sí. Que antes Boca, sí, no estaba en su mejor momento tampoco, ¿no? ¿Quién, querido? Perdón, no te interpreté bien. Que Boca también tuvo años de sequía, más atrás en el tiempo, y digo que ahora con este presente, que también hace poco tiempo que Boca venía ganando todo, sí, por ahí la gente se impacienta un poco más. Y ya lo que pasa es que la gente está mal acostumbrada, ¿viste? ¿Qué le puede decir a estos chicos, a estos muchachos? Bueno, faltan dos o tres, pero que le dieron todo, en pocos años ganaron todo, ¿no? Ganaron todo, y la gente no se puede olvidar. Lo que pasa es que esto es con el full, tiene estos relax. Vos a lo mejor sos un fenómeno y después a los dos o tres meses bajás un rendimiento, pero Boca lo sintió porque creo que es en general, ¿me entendés? Sí. Boca no está haciendo las cosas bien. Pero esto hay que empezar de cero y empezar otra vez. Esto ya se terminó, no miremos para atrás. Ahora tenemos que mirar lo que viene adelante. Estamos hablando con Ángel Clemente Rojas. Ángel, lo saluda Ignacio Poggio. ¿Cómo lo querido? ¿Qué tal? Bueno, oye, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien. Le quería preguntar, porque generalmente la hinchada de Boca se caracteriza por idolatrar a muchos jugadores, sí, más aguerridos. Sus características eran totalmente distintas, era un jugador habilidoso, ametrador. ¿Qué cree que fue lo que enamoró a la hinchada de Boca? Yo creo que mirá, te explico. Lo que enamoró a la gente de Boca, yo cuando me dicen que tenía que jugar en primera, yo era un mocoso. Y yo me miraba lo que tenía alrededor, la gente que jugaba en la primera de Boca. Ratín, Grillo, Menéndez, Corbata, San Filippo, qué sé yo, Marzolini, pero consagrado en Boca y consagrado en la selección mucho, ¿me entendés? Y Boca no estaba acostumbrado, siempre dicen que fue un juego aguerrido, ¿no es cierto? De garras. Y yo traje la gambeta la creo que a Boca la llevé del potrero, ¿viste? Lo que sentía yo. Y por eso la gente me animaba. ¿Cómo te puedo decir, nene? Era la muñeca mimada de la gente de Boca. El chiquilín. Ángel, ¿y la selección nacional? ¿Pensás que fue tu gran cuenta pendiente? No, porque tuve la suerte de jugar en la selección, pero lo más grande de mi vida fue Boca. Sí. Claro, uno quiere jugar en la selección, por supuesto, ¿no? Cuando llega ya a jugar en Boca, en River, quiere jugar en la selección, pero a mí lo que más me llenó y que me amó fue Boca, nada más. Ángel, ¿hay actualmente en Boca alguien que se pueda parecer a usted en cuanto a juego, que pueda visitar? ¿Sabes lo que te quiero? Yo no me gusta hablar, ¿viste? Muy bien. Yo eso siempre digo que lo tienen que decir ustedes o los periodistas, ¿viste? Boca tiene jugadores que juegan bien de verdad, ¿me entendés? Pero bueno, yo no me puedo definir como soy yo con los jugadores de ahora, ¿viste? Ha cambiado toda la vida. Cambió todo, tenemos que adaptar a lo que vivimos. ¿Y Ángel, te ofrecieron alguna vez para ser técnico de Boca? ¿En qué? ¿En primera? Sí. No, bueno, yo estuve... Mirá, que te digo una cosa. Yo estuve A ver, 8 años con la división inferior dirigiendo, y creo que nunca me hice tanta mala sangre cuando dirigí. Con los padres, con las madres, con los padres, con los hermanos, ¿viste? Era una cosa de loco. Nunca en mi vida me había pasado una cosa igual. Y digo, no dirijo más. Y me empecé a salir para afuera, para las peñas. Para la provincia. 8 años dirigí. Ángel, para despedirnos nada más, queremos saber si puedes darle un mensaje a la gente de Boca, si alguna palabra para el hincha de Boca que te está escuchando. Bueno, yo primero le quiero agradecer a ustedes por acordarse, por llamarme. Y a la gente de Boca decirle lo que dije toda la vida. Que los quise, los quiero y lo voy a seguir queriendo hasta que me muera, ¿no? Y ojalá que tenga muchas satisfacciones más. Ángel, la verdad, sos un grande del fútbol. Te agradecemos muchísimo haber pasado por nuestro programa y obviamente habernos dado tu tiempo. Dale, muchas un abrazo y un beso para todos. Que le vaya bien y mucha suerte. Que tengas buen fin de semana. Estuvo charlando con nosotros nada más y nada menos que Ángel Clemente Rojas. Un verdadero lujo en Todos Atrás. Escuchamos la palabra de un ídolo de Boca, Ángel Clemente Rojas, aquí en Todos Atrás.